cantador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Siendo en la provincia y en el país a nivel sindical. Y hoy con una invitada muy especial. Primero me presento, soy Ernesto Avellaneda, docente, militante de Compromiso con las Bases, agrupación docente y de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hoy acompañado, como habitualmente los domingos, por mi querido compañero, amigo, hermano, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Moni, allá en los controles. Mónica Tosino, los controles técnicos. Esta es la motoquera, Mónica, con esa campera de cuero. ¿Sí? Bueno, la noticia principal del día de hoy va a ser que hay elecciones a nivel provincial y nacional. Ya en programas anteriores ya habíamos hablado de qué es lo que se está votando. Y recalcando una vez más que desde la central no estamos proponiendo ni apoyando institucionalmente a ningún candidato, sino que estamos diciéndole a la gente hay que ir a votar, hay que participar. Hay que participar después. Dice que no se queja, después no se queje, ¿no? Así es. Así que es importante esta participación cívica y esto nos va a permitir de alguna manera ir definiendo el límite de las cosas, ¿no? Así que no olvidarse. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de la casa, si se quiere, porque sus contactos filiales fraternales son muy fuertes acá en la provincia de Misiones. Hoy está con nosotros Luz. ¿Tu nombre completo es? Luz Belinda Pasamán. Luz Belinda Pasamán. Snakovsky. Ese faltó, ¿eh? Por si le suena el apellido. Es hermana de Juan Chito Pasamán, secretario. Pero mucho más linda que Chito, ¿no? No, nada que ver con Chito. Prefiero acá y no que venga el barbudo, te digo, Así que bienvenida, Luz Belinda. Gracias. Les contamos que, bueno, a lo largo del programa, Belinda Luz nos va a contar qué es lo que está haciendo de su vida en este momento y por qué la invitamos tan especialmente. Vamos directamente a lo que es la efeméride de la semana. El segundo domingo de agosto es el Día del Niño, que sería hoy, supuestamente que por razones comerciales se ha pasado al tercer domingo de agosto. No me saludaste. ¿Cómo está cargando? Es un niño, ¿eh? Mónica, preparale un chupete acá en la mamadera a Ricardo. Dice que si perdemos el niño que tenemos en el corazón, estamos sonados, amigo. ¿Por qué se tiene un niño acá? La panza. Bueno, después, retomando la seriedad del programa, el 10 de agosto es el Día de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, señor. También el 10 de agosto es el Día Nacional de la Isla de los Estados. Los que son profe de geografía, por ahí si nos llaman nos van a informar bien para hablar sobre el tema. En el sur argentino. Sí. El 11 de agosto es el día del dietista. Va mal conmigo. Sí. El terror de Ricardo. El 12 de agosto es el día del trabajador de TV. Sí, los trabajadores de televisión tienen su día. Entonces, el 12 de agosto. También el 12 de agosto es el día de la Reconquista de Aires. Para profesor de historia. Y el 14 de agosto, hoy, es el día del empleado judicial. Así que esos son saludos a los compañeros de empleados judiciales, saludos a los dietistas y saludos a los trabajadores de la TV, entonces. Uh-huh. Bueno. No olvidarnos de aquella gesta importante de los años 1806-1807, que dieron lo que tenían que dar y hoy tenemos que dar el ejemplo también de dar lo que tenemos que dar, ¿no? Justamente el día de hoy como donde tenemos que expresar la voluntad ciudadana a cada uno. Bien. Volvemos a repetir, vayan a votar. Sí. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752-1581-2669. Las líneas fijas de comunicación, 430-2332, 430-342 y nuestra página www.coamisiones.com.ar, el link de la radio online. Y recordemos que este programa está siendo grabado en este momento, lo levantamos a internet y pueden escucharlo en cualquier día de la semana, en cualquier punto del país y del mundo. Así que Luz, cuando estés en tu lugar de residencia, nuevamente podés escucharnos. Muy bien. En la radio. Títulos rapidito. Primero lo que habíamos dicho antes, que institucionalmente ya Pablo Micheli en conferencia de prensa dijo que la CTA no apoya a ningún candidato. ¿Quiere esto decir que no es que está apoyando institucionalmente a ninguna persona que se postula en un cargo político, más allá de las relaciones que tenga o haya tenido con nuestra central algunos candidatos, ¿no? A nivel provincial podemos decir que esta semana hubo paro docente. Lamentablemente otra vez hubo paro docente. Digo lamentablemente porque esto evidencia la falta de disponibilidad del gobierno de la provincia de entablar un diálogo serio para la solución de las problemáticas educativas, no solamente educativas, sino de todas las problemáticas de los empleados de la provincia. Y se llevó a cabo los días miércoles y jueves, miércoles con una participación importante de los docentes de las escuelas, haciendo el análisis de la ley, del proyecto de ley de educación. Y el día jueves una importante movilización con una concentración que se realizó a las 9 de la mañana aproximadamente en el mástil de la ciudad de Posadas y luego se marchó hacia la legislatura encaminándose la columna por la calle Junín hasta la calle Bolívar, de allí se caminó hasta la calle Colón y pues hacia la legislatura de la provincia, donde más de medio millar de docentes de los distintos niveles marcharon hasta aquel lugar donde expresaron su repudio negativa a la aceptación de este proyecto de ley que busca de alguna manera disciplinar a la docencia de Misiones con las medidas que propone. Por otro lado, en el mismo lugar se llevó adelante una asamblea que definió una nueva medida de fuerza para la semana que entra, día miércoles, continuando con el análisis de la ley, del proyecto de ley de educación del ingeniero Rovira, presidente de la Cámara de Diputados, y el día jueves con concentración en la Plaza 9 de Julio para marchar nuevamente a la Cámara de Diputados, donde se va a entregar un documento para la incorporación de los docentes del Frente Gremial a la mesa de discusión en la Comisión de Educación donde se va a tratar esta ley. Y recordemos que esta nueva ley es más nafta al fuego, ¿no es cierto? Porque se agrega un nuevo punto de reclamo. Sí, lamentablemente está siendo, creemos nosotros, utilizada como distractor de los problemas centrales, ya que intentan ocupar la atención de la clase trabajadora en discutir este proyecto que puede llevar mucho tiempo, ¿no es cierto?, y dejar de lado los ejes centrales del reclamo. Y una noticia a nivel nacional es que la CTA Nacional convoca un consejo Federal de Secretarios Generales de la República Argentina, de la República Central, ¿no? Exactamente, el día miércoles 17, adelante en la ciudad de Buenos Aires, el Confederal Nacional, donde participamos todos los secretarios generales de la CTA, de los distintos niveles, locales, provinciales y nacionales, de manera que vamos a escuchar el informe político de lo realizado a nivel nacional y vamos a trabajar en forma conjunta con los compañeros de las otras provincias para elaborar las estrategias de acción para los próximos 6 meses. ¿Y vos como secretario general de la local de Posadas vas a estar presente? Estaría viajando, sí, el día martes para volver el día jueves. Bueno, tenés nuestra venia para viajar entonces. Espero que nos representes bien. Estuvimos trabajando con los compañeros más o menos en marcar las pautas de acción que vamos a llevar. Básicamente defender el 82% móvil para los jubilados, el tema de la defensa de la democracia en Misiones específicamente, vamos a presentar un proyecto donde vamos a pedir el apoyo de la Central Nacional en defensa de la constitución de la provincia de Misiones ante los avasallamientos que estamos siendo objeto. La anulación del impuesto a los sueldos, es decir, hay una serie de problemáticas que vamos a tratar. Y que van a coincidir con muchos secretarios generales. Sí, ya estuvimos en contacto, por ejemplo, con gente de Entre Ríos, dando algunos cruces de mail, y bueno, estamos más o menos en la misma línea, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un tema musical. Y vamos a anticipar por qué la invitamos a Luz a nuestro programa, ¿cierto? Luz es una docente acá de la provincia de Misiones, o de la República Argentina, digamos, que por ahí por cuestiones personales definió irse a vivir a España. Es así, Luz, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Y allá estás trabajando? Sí, también como docente. Muy bien. Y bueno, y nuestra intención por ahí es que vos nos cuentes a lo largo del programa, porque la mayoría de nuestra audiencia suele ser docente, porque la problemática docente está muy, sí, muy fuerte acá en la provincia de Misiones. Entonces, que nos cuentes más o menos cómo es la vida de un docente en España. Vamos a una pausa musical, ya volvemos con los... Madre Tierra, yo todo lo sé. Alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. Radial de la CTA Posadas Misiones. Recordemos que estamos con Ricardo Borsini y con Luz Pasamán, una invitada muy especial que la quisimos traer, en realidad la quisimos invitar para que nos cuente más que nada cómo es la vida de un docente en España, ¿no es cierto? Primero empecemos, ¿cómo hiciste para, no digo para irte, pero sí para revalidar tu título? Vos sos profesora acá de música, ¿no? Sí. Sos profesora de música y tuviste que ir a hacer toda una serie de trámites en España para poder trabajar como docente. Sí, correcto. Bueno, yo había hecho mis estudios primarios y secundarios en el Colegio San Basilio, de acá de Posadas. Y, bueno, paralelamente estaba cursando los estudios de música en la Escuela Superior de Música aquí de la provincia de Misiones, que queda en la calle Colón. Bueno, también estuve aquí en la Universidad de Misiones, cantando en el coro que tiene la universidad con el maestro Emilio Rochol, que fue un poco mi colega y mi maestro. Tenés también carrera artística, ¿no? Sí. Viajamos con el coro a Buenos Aires y a otros sitios de aquí de la provincia. Bueno, y hasta que decidimos irnos. Y bueno, el paso fue, por un lado, bastante sencillo y por otro no tanto. La convalidación de los títulos fue rápido, en 6 meses o así yo ya tenía convalidado, homologado mis títulos de aquí a la titulación de España, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otro fue un poco complicado porque, claro, no tenía la nacionalidad española. Uh-huh. Y de esta manera no podía ingresar a trabajar en la escuela pública, en la escuela del Estado, que era lo que yo quería. y eso lo pudimos lograr hace más o menos 2 años, cuando mi esposo en primer lugar consiguió los papeles en regla, de manera legal, digamos, y seguidamente yo. Entonces, cuando tuve todos los papeles, me inscribí, me matriculé en la bolsa de maestros, de docentes, de la Generalitat de Cataluña, que es el sitio donde nosotros vivimos. Ahí ya arrancamos con lo que más nos interesa a nosotros. Sí. A ustedes, en España le llaman bolsa. Sí. Al conjunto de docentes que están disponibles para trabajar. Correcto, correcto. Y vos te inscribís ahí, que se hace como un padrón, igual que acá, sí, hasta ahí más o menos parecido, ¿no es cierto? Sí, para ingresar a esa bolsa hay, a ver si me recuerdo los requisitos, hay unos requisitos que no son muy complicados. Sí. Primero, ser español, uh-huh, que era lo único que yo no tenía hasta uh-huh ese entonces. Después, tener un CAP. Que es un título que te habilita en la enseñanza, en la pedagogía, porque hay muchos para trabajar en la secundaria que son arquitectos o ingenieros, técnico. Exacto, pero no tienen la parte docente. Correcto. Entonces, que se llama capacitación de pedagógica. Ajá. Ese es un curso que allá se hace, que yo lo tuve que hacer, pero me convalidaron casi todo porque yo sí tenía la... Muchas materias. Sí, usada. Y aparte tengo 17 años de trabajo aquí en Misiones, docente. Entonces eso también me convalidaron todo. En ese sentido también fue fácil. ¿Reconocieron tu trayecto? Sí, sí. Y mi antigüedad docente aquí. Uh-huh. En ese sentido también fue fácil para mí. O sea, para la carrera integrarme, docente. Integrarme, sí. Ese curso también de capacitación docente, que lo tuve que hacer. Y bueno, otro tema que ahí es un poquito, para mí fue bastante complicado, que es el del idioma. Uh-huh. Allá se habla el catalán y entonces se imparten las clases todos en catalán, todas las clases en catalán. Claro, yo desde que estoy allá empecé a estudiar en escuelas, porque claro, yo soy maestra, entonces claro, tengo que hablarlo y dominarlo casi a la perfección. Claro. Aunque el vocabulario de un niño, de un adolescente, uh-huh, no es amplio, claro, pero un maestro sí lo tiene que dominar a la perfección. Te lo exigen al... Y es uno de los requisitos para ingresar a la docencia, porque claro, vos siendo español también podés venir de Madrid o de Zaragoza y no saber el catalán. Entonces, para ingresar... ¿Y la capacitación en el idioma te tardó mucho? Bueno, para ellos requieren un nivel que son de 5 años. O sea que yo desde que llegué estoy estudiando. Ahora, es importante esto que ella dijo, esto de que los quienes tienen títulos técnicos pueden trabajar en la docencia, pero tienen que cumplir con este requisito de aprobar un trayecto pedagógico. ¿No? Pedagógico, cosa exacto. Que ahí ya hay una diferencia con, por ejemplo, lo que es nuestra provincia. Acá inclusive el presidente del Consejo General de Educación es un arquitecto que no ha... Que no es docente, que no tiene título docente. Y el ministro de Educación de la provincia es un ingeniero. Sí, uh-huh, sí, que tiene su carrera dentro de la escuela, ¿no es cierto? Y exacto. Y sí, conozco también. porque soy de acá, ¿no? Uh-huh. Que hay esta problemática, uh-huh, que hay en escuelas técnicas y eso, gente que es muy buena en lo que es, pero le falta la parte pedagógica. Uh-huh. Que es la base de la educación. Exacto. Uh-huh. Y ¿cómo te recibió la comunidad de profesional docente ya? ¿Cuál fue la acogida? Bueno, a ver, yo la acogida no es tanto de la comunidad así en general, sino del destino donde te indican que tenés de escuela. La comunidad donde fuiste a trabajar, la comunidad docente. Bueno, yo podría decir que hasta ahora he trabajado en 3 escuelas primarias. Uh-huh. Y muy bien, me han acogido, la verdad es que muy bien. Yo me he sentido perfectamente integrada. Bueno, creo que eso se debe al idioma, ¿no? Porque uno lo maneja y lo domina. Y también lo que le quería comentar es que eso, que es muy raro que una persona inmigrante extranjera como yo ingrese a esta bolsa. Uh-huh. básicamente por esto del idioma. Entonces, claro, la gente me trataba como una igual, hasta que por ahí en una reunión o así veían mis apellidos, sobre todo el segundo, que es muy complicado. Es muy complicado. Sí, entonces me decían, pero vos no sos catalana, vos no sos española. Y yo le decía, no, y ellos, o sea que no me han dado cuenta por mi manera de hablar que no era. Bueno, inclusive acá, no será tu caso ni el ambiente en el que trabajás, pero acá llegan muchas noticias de casos de xenofobia en España, donde son mal vistos los trabajadores extranjeros. Inclusive han habido episodios de agresión, ¿no es cierto? Tú tenés la suerte de trabajar en un ámbito en el que te han recibido bien y en el que no se ve seguramente en el ámbito. Quiero creer que no se dan estas cosas. Mi experiencia no ha sido esa. Y también puedo comentar que en la escuela que me tocó trabajar en los Pirineos, me destinaron a un pueblito que queda en la montaña, muy pintoresco y de paisaje precioso, que tenía muchas madres de aquí de América, madres y familias, por ejemplo, peruanos, colombianos, ecuatorianos, que hay muchísima inmigración allá, así como fui yo, pero claro, y entonces yo un poquito conozco más la realidad de aquí de América que los maestros de España, que nunca han salido de ahí. Entonces, esa para mí fue una forma de acercarme a las madres y decirles que es una ventaja, ¿no? Exacto, que nos podemos integrar, que si se pone un poquito de nuestra parte, podemos ser bien recibidos e integrarnos y vivir en paz y armonía, digamos. Perfecto. Sí. Habíamos hablado de la bolsa de trabajo esta en la que te insertás, ¿no es cierto? Donde vos te ponés a disposición de, no sé cómo se llama, acá es Consejo de Educación, allá no sé cómo. El ministerio. Entonces el ministerio dispone a dónde vos vas a ir a trabajar. Correcto. Convengamos que la región catalana no es tan grande como para si vos te vas al otro lado del mundo. No, pero nosotros previamente decidimos una zona geográfica que es próxima al lugar donde vivís, claro, porque no... Entonces vos establecés, yo quisiera trabajar más o menos... Más o menos en este sector, Y ahí el Ministerio de Educación, o como se llame, dice, bueno, señora, usted va a trabajar en tal lugar, ¿no es cierto? Sí, correcto, es así. Y ahí... vos te vas por ahí, nos contabas el otro día, por ahí a este pueblo en la montaña, haces turismo de primera. Me decían mis compañeros, no te puedes quejar, Luz, porque tenés las vacaciones pagadas. Claro. Porque ahí nos fuimos a esquiar a la nieve. Sobre todo por la forma que vos contaste. Sí. Bueno, les contamos a la audiencia que ya hemos tenido la charla previa con Luz, donde realmente estuvimos sacando algunas conclusiones y... por esa razón decidimos invitarla hoy para que podamos compartir con todos estas experiencias, ¿no? Nos contaba de que el tiempo tuyo personal es tiempo tuyo personal. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahora vamos a avanzar en eso. Y en cuanto cuando estuviste en la montaña, pudiste hacer actividades que generalmente en otros casos no lo habías podido hacer, ¿no? Claro, sí. Bueno, les comento un poco lo del horario. Sí, es porque nos interesa más o menos ver estas diferencias con nuestro país, nuestra provincia, ¿no es cierto? Allá nos contaba que las escuelas son de jornada completa. Exacto. Todas. Correcto, todas, sí. Exacto. No existen jornadas así de mañana o diurnas, digamos, y de tarde. La jornada empieza a las 9 de la mañana, un poco más tarde que aquí, dos horas más tarde, casi que acá, de 9 a 1 a la mañana y a la tarde de 3 a 5. Y nosotros los docentes, eso es el horario de los niños. Sí. De los adolescentes también, los secundarios hacen este horario también. Y los maestros hacemos de 9 a 2 y de 3 a 5. Y bueno, lo que yo les contaba, que estaba diciendo Ricardo antes, era que en este horario nosotros tenemos horas destinadas al trabajo personal, que le llamamos, que es hora para preparar las clases, para mirar por el ordenador. Planificación, correcto. O sea, ustedes tienen que estar 8 horas en el lugar de trabajo. Sí. Pero no las 8 horas frente al alumno. No, correcto. En esas 8 horas tienes un tiempo para dedicar a los alumnos, un tiempo a tus cosas personales, que son la planificación. La planificación, y entre esas horas tenemos coordinación de ciclo. Uh-huh. Por ejemplo, si yo estoy en... Te reunís con tus pares y... Exacto, a mí me tocó, por ejemplo, un cuarto grado, ¿no es cierto? Entonces yo me coordinaba con la maestra de tercero, para saber... La articulación entre... Exacto, entre uno y otro. Decía la maestra, yo voy a dar hasta aquí, tú a partir de cuarto te toca hacer esto, ¿no? La forma de trabajo con el material, por ejemplo, vamos a usar cuadernos y vos también tenés que usarlo, digamos. Uh-huh. O sea, así, ¿no? El uso de los lápices, de los marcadores, no vamos a meter pegamentos o cola, no sé, lo que... ponernos de acuerdo, digamos. Uh-huh. Y en cuanto a la... combinación de ciclos y también las reuniones. Uh-huh. Con el resto de los docentes. Uh-huh. Se destinan estas horas. Ajá. Entonces, en ese tiempo los chicos quedan con otros docentes. Exacto, con otros docentes, sí. ¿Son docentes? Por ejemplo, en el que nos reunimos en coordinación de ciclo, la maestra de tercero y de cuarto están reunidas. Sí. Entonces los niños están con el profe de gimnasia. Uh-huh. O con la maestra de música. Uh-huh. o con la maestra de religión, de... Uh-huh. computación. Ahora, vos sos profesora de música. Sí. Vos sabés bien, trabajaste acá el maestro especial de música en primaria, el profesor de música o el profesor de materias especiales. Sí. Nosotros les llamamos profesores taxi, porque te dan 3 horas en una escuela, 5 horas en otra escuela. Claro, en el caso tuyo también, vos sos profesor de educación física. Vos lo pasaste, lo viviste acá en Misiones, habrás trabajado en una escuela algunas horas y al otro día en la otra escuela. Sí. Ahora, allá en España es diferente, ¿no es cierto? A vos te dicen, usted trabaja en esta escuela, ahí tiene sus 8 horas diarias. Correcto, que trabaja. Sí, y estaba destinada sola a esa escuela, o sea, porque claro, si te dan la jornada completa, que es los 5 días de la semana, el horario completo... ya no podés estar en otra escuela. Claro. En relación a eso, vos nos comentabas la vez pasada el tema de el 100% de la jornada completa, que ahí había una graduación, digamos, de cómo se otorga la jornada completa, ¿no? Estaría bueno que lo expliques también. Sí, la jornada completa serían los 3/3, ¿no? Y después, por ejemplo, a mí este año que pasó, me dieron 2/3 de jornada, me designaron 2/3, ¿no? O también te pueden designar 1/3. Eso depende de la situación de cada maestro, de cada docente. No, depende del lugar que haya que cubrir. ¿No? Eso es. Pero bueno, lo que yo les comentaba es que teníamos la facilidad o el alivio de que el resto de jornada que no trabajábamos se te compensa igual económicamente por el fondo de desempleo. Uh-huh. Que nosotros... O sea, no te dan el trabajo, pero de todas maneras te compensan económicamente esa posibilidad que no tenés de ganar ese... Correcto. Vamos, interesantísimo, más que nada por las diferencias que hay con nuestra realidad, ¿no es cierto? Vos tenés jornada completa en una escuela, pero... digamos, comprende todo lo que hace el maestro también acá, porque el maestro acá también tiene su jornada frente al alumno y después tiene que ir, lamentablemente... En realidad, acá tenemos jornada completa, pero la parte de la jornada la hacemos en nuestra casa, ¿no? Y no te pagan por ese resto de la jornada. Exacto. Porque el maestro acá también corrige, también se reúne con sus padres, también... Claro, y buscamos se prepara. El sábado, el domingo, che, voy a tu casa, vemos cómo articulamos... Exacto. Entonces, sí. Y eso es un desgaste también que... Sí, también... Bueno, después conseguimos... Sí. Una pausa musical y seguimos con la invitada de hoy. Sentados en coro, merendábamos besos y poros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita. Cantaba Gardel y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de ar. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías otro que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato de ti. Iba toda a dormir a tu puesto de rastro a tu muerte. Monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita de mar. Andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías otro amor que el del Río de la Plata. Banderas de la patria, de la primavera, va a decirme que existe el olvido, esta noche ha venido, que sentaban tan bien, esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy voy a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo, voy a llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte. Corazones de miga de pan, caballitos de lata, y ya nadie me escribe diciendo, consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte. Corazones de miga de pan, sonaditos de lata. Era música de la Gata Varela, que cantaba un tema referido a gente que se fue a España y pues se vino. Después te voy a mostrar la letra para que... Ya que no es el caso de Luz. No es el caso de Luz. Luz volvió de visita nomás. ¿Te sentís bien allá en España, no? Sí, sobre todo, bueno, en el trabajo, ¿no? Que es... Estamos muy bien, sí. Y el trabajo es lo más importante. Es una buena parte de, sí, de la vida, ¿no? Una buena parte. Y vos decías el otro día que... en tu trabajo te sentías plena, como que te sentías, sí, desarrollada más que nada por el ambiente, por la posibilidad. Correcto. Que te dan, sí, como en tu desarrollo personal, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Porque tenías tiempo para pasear, para... hacían... disfrutar del, sí, del paisaje y todo. ¿Cómo dijiste algo que... ¿cómo era que dijiste? Tiempo para vivir, algo así. Sí, dijiste, exacto. ¿No? Y dijiste también en aquella charla que tuvimos en aquella oportunidad algo que me llamó la atención. Y ojalá que algún día acá se pueda hacer lo mismo, ¿no? Me dijiste, tuve la suerte de entrar en escuelas del Estado. Sí. Que son las escuelas que mejor garantizan el trabajo del docente, ¿no? Sí, exacto. Tanto en el respeto como profesional, como en el respeto en la remuneración económica, ¿no? Sí. En ese sentido... A título de ser un poco abusivo, comentarle un poquito a la audiencia cómo es el tema de la retribución allá. Sí, bueno, no, en este sentido uno siente así una cierta seguridad, estabilidad, digamos, porque por el trabajo, ¿no? Ser trabajador del Estado implica tener un buen nivel educativo, digamos. Para acceder a estos puestos se pasan exámenes rigurosos, entonces eso implica calidad educativa. Ahora, la formación del docente es muy rigurosa también, ¿no es cierto? Vos nos contabas el otro día que todos los docentes pasan por un trayecto que es el básico, que es ser maestro común, sería lo que nosotros conocemos como maestro común de grado. Sí, de grado, sí. Y a partir de ahí vos elegís la especialización en la que... Sí. Es así, mamá. Es así, exacto. Un poquito, ¿cuántos años son? Sí, primero, en este sentido, digamos, es diferente acá, ¿no? Uh-huh. Porque yo no estudié magisterio, uh-huh. Yo hice directamente la carrera de música, de profesor de música. Allá es diferente. Primero se es maestro de grado normal, digamos, y después se elige una especialidad. Esto es para primaria. Uh-huh. Para secundaria sí ya me vale el título que yo tengo, uh-huh. Pero tengo que hacer esta capacitación docente que comentábamos antes. Uh-huh. Claro, claro, pero el maestro de grado es la base como para tener toda la conceptualización pedagógica. Correcto, y todo lo demás, exacto, como para poder desenvolverse. Es más o menos, sí, como el médico acá, ¿no es cierto? Correcto, estudia general y después va a alguna especialidad. Obligatoria, inclusive. ¿Allí sí, es obligatoria, sí, sí, la especialización? No, porque vos te podés quedar siendo solo maestro de grado. Ajá, está bien. Y así no optás a ninguna especialidad. Mm. Y ahora últimamente se permitió estudiar dos especialidades. Entonces, si no te llaman en la bolsa para suplantar música, por ejemplo, si estudiaste educación física, tenés dos posibilidades. Ah, qué bueno. ¿Mm? O sea que, y trabajo hay, digamos, hay mucha gente que queda fuera por ahí sin poder trabajar en el año, ¿o? De algunas asignaturas, de algunas materias, hay más, se necesitan más docentes. Hay más demanda. De otros, sobran una cantidad. Por ejemplo, educación física, me comentaban que hay un montón. Entonces, claro, cuesta más que te llamen. Entonces, no estoy muerto, no me voy a España. Mejor quédate acá. Bueno, acá sí. Te diré que tampoco abunda mucho el trabajo. Sí, pero por ejemplo, bueno, yo tuve la suerte, entre comillas, de que profesores de música no habían, no hay. Entonces, bueno, desde que ingresé a la bolsa, a la semana me llamaron. Bueno, convengamos que el profesorado de música acá mismo no... Eso me comentaron también, que también faltan, ¿no? Sí, porque el profesorado es bastante riguroso y largo, digamos, la carrera, sí, de profesor largo, de música. Sí. Más. No sé, son como 16 años. Sí, una cosa así, sí. Sí. Bueno, es que se hace paralelo al estudio, ¿no? Yo empecé en la primaria a los 9 años, uh-huh, aquí... Y acabé después del quinto año de la secundaria. Uh-huh. Durante todo ese tiempo vas estudiando. Sí, sí, sí, sí. Sí, está bien. Sacar el sombrero. Sí, no, la verdad que el que es profesor de música tiene un cierto nivel importante acá y en el resto del mundo, evidentemente. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre... Esto es una base, ¿no? Yo me doy cuenta. Ahora, no sé si les comentaba también que este año que pasó, que acabó allá, porque allá estamos de vacaciones largas, digamos, sí, de verano, yo creo que fue el año que más estudié de mi vida. Y ya me faltan, creo que no sé, 10 para jubilarme. Y he estudiado como nunca, como nunca, como una jovenzuela cualquiera. Sí, sí, sí, en todos los sentidos. Pero también vos comentabas que la capacitación del docente en España no termina con la carrera, sino que al comenzar las vacaciones de verano, tienen una... Exacto, hay dos semanas de cursos que imparten los sindicatos, como los que trabajan ustedes, dos sindicatos y la Universidad de Lleida, de Lleida, que es el sitio donde yo vivo en Cataluña, que también tengo que decirlo, es una de las más antiguas de España. Creo que es la tercera o la cuarta más antigua. Hace poco se conmemoraron los 500 años de esa universidad. O sea que tiene una larga trayectoria educativa. Antes de seguir, quería informarte que se comunicó Fausto Saldívar. Manda saludo a todo el grupo que estamos acá. y especialmente a vos, que dice que es muy interesante lo que está diciendo. Fausto es un maestro de grado con mucha trayectoria acá en la, ya está próximo también a jubilarse también. Y nos recordó que hoy es 14, también es el día de los bebedores. Ah, cierto, sí. Ah, pues como bien, todos los 14. Bien, hombre. Bien, ¿qué tal? Así que... Bueno, vos sí habías tocado un tema importante, Ricardo, que era el tema de la remuneración. Sí. Digamos, tenemos una realidad acá en la provincia, en el país, ¿no es cierto?, que el maestro de grado con un cargo, digamos, no está bien remunerado, digamos. No todo el mundo dice voy a ser maestro de grado para poder vivir dignamente, ¿no es cierto? Sabe que, sabemos que hoy por hoy el maestro de grado se ve obligado a tener doble cargo, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica, con todo el detrimento de la calidad educativa que tenemos acá. Ahora, además, te acoto a eso, que hay mucha gente que no quiere ser más docente, y el propio Estado sacó un plan donde te dan una beca que te pagan para que vos seas docente, para que estudies magisterio. Es decir, ya no hay vocación por pertenecer al cuerpo de magisterio del país o de la provincia, y entonces, en función a eso, el Estado sacó un plan que dice... que te dan una beca o te pagan para que vos estudies magisterio. Claro, eso es lamentable. Sí, claro, porque, antes había mucha demanda en este sentido. Ahora, yo quería que vos nos cuentes un poquito en España si esta realidad es así también, o hay mucha gente que por ahí le gustaría ser docente para tener una vida, digamos, acorde a su... No digo que se va a enriquecer como docente en España, claro, ni en un lugar sí del mundo. Pero hay diferencias, ¿no es cierto? El docente allá tiene un buen pasar económico, sí, es aliviado. A ver, yo creo primero que para ser docente lo que más te tiene que importar, no sé, es la educación, no sí la remuneración. Sí. Que uno se siente bien como persona, íntegro, pleno, uh-huh, y intenta transmitir lo que uno sabe, lo poco, ¿no es cierto?, a sus alumnos. Sí. Esa pasión por ser mejor cada día y por intentar transformar el mundo en que vivimos, estemos donde estemos. Cualquier lugar, exacto, del mundo es así. Pero claro, si además de eso uno se siente que digamos en cierta manera el Estado valora tu trabajo y por eso estás bien remunerado, pues uno se siente doblemente feliz, ¿no? Sí, por eso aparte cuando uno tiene que mantener una familia, a veces no solo de vocación vas a alimentar tu familia, ¿no? Correcto, exacto. Entonces, hay una realidad que te pega, claro, esa realidad hay, exacto, que tomarla, ¿no? Por eso te preguntaba, sí, allá el docente es bien remunerado. Está bien remunerado, sí, sí, sí, uh-huh, sí, sí. Y hay mucha demanda, digamos, por entrar a las... Más allá de lo difícil que sea. Hay mucha demanda, muchísima, sí. Uh-huh. Sí, por eso en realidad yo me siento casi privilegiada por poder estar trabajando. Uh-huh. Porque sé que hay también maestros que no les llaman en la lista, no entran porque no... Porque hay, digamos, más maestros que demanda, ¿no? Uh-huh. Más oferta que demanda. ¿Es mérito? No. ¿O es por abecedario? ¿Es por...? ¿Cómo es el orden? No, es a medida que tú vas ingresando. Ajá. Claro, yo, por ejemplo, tengo 42 años y hay gente que acababa de recibirse de 20 años que también está en la lista, uh-huh, ¿no? Pero bueno, es por digamos, el orden de llegada. Cuando tú te matriculas, quedas en la bolsa. El que se matricula detrás mío, queda detrás mío en la bolsa. Ahora, vos, en estos días acá en la provincia, si escuchaste la noticia, te habrás enterado de las denuncias de corrupción que hay en nuestro Consejo General de Educación. No sé si tuviste oportunidad de escuchar no, la noticia. Verdad es que mucho no. Bueno, te cuento así rápidamente que hay denuncias de casos de corrupción en los que funcionarios del Consejo... designan a familiares por fuera de... Nosotros tenemos un orden de mérito, por fuera de lo que es el padrón, por fuera de las normativas vigentes, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Pregunto, ¿allá en España se dan estas cosas, así cosas, casos? Porque lo que voy a decir es... acá se harían la fiesta muchos funcionarios corruptos, ¿no? Con esto de que designar al docente a donde quiere sin un padrón, ¿no es cierto? ¿Allá hay estas denuncias de corrupción o hay...? Yo, la verdad es que no me he enterado, no sé, no te podría decir. A lo mejor hay gente que se queja, por lo menos, ¿por qué no me designaron a mí? No, porque yo veo que mis compañeros, que son españoles nativos, digamos, uh-huh. La están peleando y se revientan el cerebro como yo por estudiar, uh-huh. y por hacer los cursos y todo. ¿Me entendés? Evidentemente el Estado valora esto. Exacto. ¿Y tiene una conducta, digamos, el patrón de ustedes, en este caso el Estado, una conducta moral, si se quiere, de hacer las designaciones, sí, correctamente? Sí, los sindicatos están trabajando bien también, digamos. Sí, en este sentido, lo que me preguntabas de los cursos, esto es para entrar, pero después cuando estás, sí que tiene que ver la puntuación, porque para eso se hacen los cursos. Estos cursos que estamos obligados, digamos, a hacer, sí, y tus años de docencia y todo, ¿eh? Pero yo veo que, claro, porque yo, digamos, me siento mayor, grande ya, porque, claro, los que se reciben tienen 20 años. Entonces, ¿cómo me tengo que sentir yo? Bueno, pero a la vez veo que, claro, que en el trabajo donde estoy hay gente más grande que yo, que sigue estudiando y sabe que se sigue perfeccionando y que sigue con ganas y, no sé, con ímpetu para seguir adelante. Ahora, los cursos y el perfeccionamiento, sí, que ustedes tienen allá, ¿están acorde a las últimas tendencias pedagógicas, las últimas teorías, o se centran en cuestiones de problemáticas locales para ver cómo solucionan las problemáticas de la comunidad? ¿O son estudios epistemológicos, estudios profundos de pedagogía? Uh-huh. Bueno, ¿O trabajan con el currículum de la zona? Yo te podría decir que tenemos de todo un poco. Uh-huh. Lo que comentaba antes, por ejemplo, allá ahora tenemos una fuerte inmigración, pero mucha, mucha, mucha inmigración. ¿De dónde? De todos los puntos del planeta, de todos. De aquí de América Latina, de Perú, de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, bueno, de Estados Unidos no, Canadá tampoco, del África, de casi todos los países, de Mauritania, de Tunisia, de Algeria, de Namibia, de Zimbabue. ¿Y la educación allá se da? Entonces, claro, no solo en esto la educación, sino la municipalidad, digamos, el ayuntamiento, tiene que trabajar permanentemente porque, claro, toda la comunidad se ve modificada, claro, ¿no es cierto? Entonces, claro, se tiene que hacer, y esto, claro, causa mucho problema para la organización, digamos, de una comunidad. Mm. Entonces se tiene que trabajar sobre la multiculturalidad que se, exacto, está produciendo. Sin cesar. Y la escuela se tiene que ir adaptando. Y la escuela, exacto, ¿no? Se tiene que adaptar. Y para eso, a ver, los maestros sí, pero también hay otro personal que se dedica específicamente a esto. Son, no sé, los que le llamamos las salas de acogida, nosotros de acogida, donde van, es un como te una... Salió el catalán, ¿eh? Sí, como una sala de espera o una antesala para ingresar a la escuela. Una preparación. Una preparación, donde sobre todo te dan un poco de nivel del idioma, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? Sí, y más o menos para que los maestros vean, claro, porque a veces... Es como una preescuela. Exacto, nos viene un niño del África que tiene 13 años, uh-huh. Que mide 2 metros ya porque es adolescente, pero él a lo mejor no sabe ni leer ni escribir. Entonces, claro, ahí empezamos. ¿Qué hacemos con este niño? Ajá. ¿No? Entonces es... Y tienden a la inclusión de todos estos, claro, niños. Correcto. Todos. Y todos. Ahí aparece una figura importantísima que nombraba, sí, Luz en charlas anteriores, de dos figuras, ¿no? Una es el velador, y la, exacto, otra es el tutor, ¿no? Sí, los psicopedagogos que hacen la misma tarea que el docente, pero en un aula aparte, ¿eh? Por ejemplo, pero esos serían chicos con problemas de conducta, no sería un inmigrante como este que acabo de describir, ¿no es cierto? Chicos con problemas de conducta, por ejemplo, el equipo pedagógico que tienen todas las escuelas. Que tienen todas las escuelas y que están formados por 3 psicopedagogos. Entonces hacen la misma tarea que yo hago en la clase, en el aula, digamos. Uh-huh. Ellos le sacan afuera del aula y durante esa hora, si yo trabajo, por ejemplo, divisiones o sumas de dos cifras, pues ellos hacen lo mismo con el niño este que tiene problemas, de manera individualizada. Ahora, antes queríamos tocar todos los temas, la verdad que se hace corta. Yo no quería dejar pasar lo que vos contabas el otro día también en la charla que teníamos. Esto de que el Estado garantiza la escuela en todas las poblaciones, más allá de la cantidad correcto, de alumnos. Exacto, sí. Cada población tenía una escuela con un mínimo de 5 alumnos. Sí, sí, con 4 alumnos la escuela ya se cierra. Se cierra. Pero a partir de 5... Hay escuela en el pueblo. Con todo ese equipo que vos estás hablando. Exacto, de la escuela completa. Como una escuela normal, se digamos. Garantiza la escuela completa de lo que habla el equipo de docentes, de profesores especiales, todos, veladores. Sí, si hay algún niño con problemas, el velador tiene que estar al lado de ese niño, aunque en esa sala haya 5 niños o 30. Ahora, en una sala puede haber 2, 3, 4 veladores. Correcto, y hay uno por cada niño que tiene problemas. Allá está contemplado que puede haber más docentes que alumnos en una escuela, porque... correcto, sí. En algunos casos se da, si yo justamente trabajaba en una de estas escuelas raras, Pero ese es buenísimo. Espectacular, sí, la verdad que sí. Y otra cosa, decíamos que las escuelas son de jornada completa. Sí. Los alumnos o los padres de los alumnos optan por si se quedan a almorzar o no. Sí, correcto. Ahora, ¿está garantizado también este tema del almuerzo, digamos que...? Sí, está, pero hay que pagar. Se paga aparte. ¿Se paga aparte? Se paga aparte, sí. Y el padre... Supongamos que el padre no tiene dinero para pagar. Pues hay becas. Hay becas. Claro, porque, por ejemplo, para todos estos alumnos inmigrantes, los padres recién están en la inserción laboral. Sí. Sí, sí. Muchos no consiguen trabajo o trabajan muy lejos. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Los dejan en la escuela? ¿Y los que van a la zona de Leda, por ejemplo, van a trabajar en la zona agrícola? Sí, sí. Porque es una zona agrícola, sí, de mucha fruta, manzana, pera, duraznos, pelones. Sí. Y este tema, quería redondear, del comedor... porque no se me hace toda la idea cómo es un edificio escolar allá. ¿Tienen lugares destinados para...? Claro, es como una escuela normal de acá. Ajá. Y como un salón grande tipo gimnasio. Ajá. Adecuado para que sea para un comedor. Ajá. En una esquinita está la cocina, sí. Donde está la cocinera para esa escuela. ¿Quién le paga a la cocinera? ¿El Estado también? ¿O...? No, esas son escuelas, empresas privadas. Ajá. ¿Que la escuela debe buscar la forma de pagar? ¿O? Sí. Pero el Estado paga a estas escuelas, a estas empresas. Digamos, tercerizan, sí, pero paga el Estado. Subcontratan, digamos. Pero el Estado se hace cargo de garantizar que haya servicio personal de servicio en la cocina. Y está una o dos cocineras, depende del número de alumnos, ¿no? Y los ayudantes de cocinera. Bueno, y tengo entendido, o supongo, ¿no?, que estas empresas privadas, a ver... fuerte compulsa para ingresar. Fuerte, exacto, o sea, porque es trabajo asegurado. O sea, ¿no? Tienen que dar calidad. Y dan correcto. Buena porque calidad. Aparte, lo que se intenta, ¿no es cierto?, es que los menús están todos revisados por dietistas, por nutricionistas, para que los chicos no insuman lo que deben para crecer sanos. O sea, que el Estado también pone supervisores de cocina, digamos. Correcto, exacto. Y también, ahora ya, eso es para mí es lo más, cada niño recibe el menú que comió en la escuela, ¿no es cierto? Primer plato, segundo plato y postre. Y se le envía un menú para la cena con, por ejemplo, los nutrientes que le faltarían de lo que no comió al mediodía. Lo que en la casa le tendrían que dar para suplir la dieta diaria. Exacto. Ahora, ¿qué diferencia con nuestra realidad, no es cierto? ¿Dónde? Pero bueno, eso vos lo haces si querés, ¿no? Si los docentes también pagan su comida ahí en ese mismo comedor. ¿O está incluido dentro del...? No, nosotros nos tenemos que pagar ese comedor, digamos. Yo normalmente no me lo pago porque es muy abundante la comida. Ah, es demasiada. Sí, me llevo la bendita de casa, sí. Está perfecto. Sí, sí, sí. Lucho, Álvaro, ¿cómo se fue el tiempo? Un placer haberte tenido acá. La verdad, se pasó la mañana. La verdad que nos quedaron temas pendientes, porque... Sí. La verdad que a nosotros nos interesaba conocer realidades. No hablamos de la cantidad de alumnos por clase. ¿Cuántos son? 25 máximo. Máximo 25. Sí. Acá arrancamos 25. Sí. Sí. Bueno, se nos va a programar. Yo le voy a complementar a Luz, sí, seguramente para que vía Skype. ¿Mm? Bueno, perfecto. Podamos, sí, tener alguna otra comunicación desde, bueno, España. Así que, y de paso, ver que podemos hablar con otro de los colegas allá, ¿no? Muy bien. Un placer haberte tenido, Luz. Bueno, gracias, gracias por venir. Gracias. Y que pases bien el resto de tu estadía, gracias, acá en Misiones. Ricardo. Un abrazo a todos. Vayan a votar. Hoy es un día muy especial. Así que. Participación y compromiso. A Luz. Y bueno, nos vamos a estar hasta viendo siempre, en cualquier momento. Bueno, muy bien. Ricardo. Me está esperando la señora. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen un feliz día.